yo soy el único que lo grito en el barandal. Quieren competir conmigo en la instrumental. De todos en la selva querías enfrentarte con el animal, pero complicado con el más mental. Mira que yo vengo a disparar, no voy a fallar. Para dar a tu mal te voy a hacer aprender, memorizar mi rap para que puedas mejorar. Quieren competir conmigo, ya sabes que yo me monto sobre cualquier base. Cuando vengo improvisando doble tempo, triple, cuádruple, mira que se multiplique, ya te lo expliqué, que conmigo ya nadie compite. Sabes que tengo el estilo que te derrite. Mira cómo vengo con estilo misterioso, como un oso poderoso. Ya te digo que en esto para muchos soy odioso, porque yo digo la sinceridad, digo claridad. A rapear, ya sabes que nadie me puede ganar. Mira, ya sabes que tengo todo improvisando en el freestyle. Quieren competir con el rey, ok, pues la ley, ey, ey. Conmigo no lo entienden en el freestyle. Ya sabes, aquí puedo gritarlo al rollerplay. Quieren competir conmigo en esto, yo soy el sensei. Vaya error, enfrentate ya conmigo, no busquen competir, yo soy el mejor. Ya me vienen ya de raperitos por tener una, dos, tres canciones. Mato ilusiones en improvisaciones, lo demuestro en mis canciones. Mira, en esto ya sabes que me destaco. Cuando vengo a saco, vengo en esto, me destaco. Mato pato, vengo a saco, te demuestro cómo te machuco muy rápidamente con mi zapato. Mira, mi amigo, te tengo que tengo el estilo que nadie me para. Sabes que ya sigo y te tira muy rápidamente la rima que no está preparada. Quieren competir conmigo, pero no tienen mi daga. Mira, engasada, estructurada, cuando ya te tiro papá para la cara que tengo para darte. Ya sabes, aquí vengo a concuerdarte. Yo solo te traigo arte, no muestro mi pinta. Mira, yo muestro mi cinta negra de karaoke. Vengo, ya sabes, aquí a causar un terremoto. Cuando vengo en esto, ya sabes que exploto. Mira, te demuestro en esto, ya sabes lo hago. Una y otra vez, del revés, lo cuento desde cualquier lado el flow. Conmigo no pueden, te me quedas muy slow. Comparado con lo mío, must be low. Ya sabes, aquí vengo a picarte cual abeja avispa. Te pispa mi pista, no la encuentra nadie. Mira, te la tenía en el aire, no la pudiste entender porque la escribí en braille. Sí, así se hace un freestyle. Es igual de parte de alguien que no ha estado vencido. Es igual para todos los famosos de parte de un desconocido.